El estimado mariscal Kim Jong-un agasajó con mesa servida el octogenario de Choe Tae-guk, indoblegable combatiente patriótico por la reunificación, expreso no abjurado en Surcorea, el día 25.